dándole en la cara, recuerdos golpeaba su hombre bajo los almendros. Moría guerrero, su vida sola había dejado su hombre guerrero. Sonriendo, tú eres mi amor, el grito de amor creciendo en mi cuerpo. Tú eres mi amor, el mundo de hoy cambiando en el grito. El mundo que va contigo, mi amor, conmigo, mi amor. Te viene a buscar hablando de muerte. Es bueno llorar, mi amor, y pensar que es largo el camino, que es largo el camino, que es largo el camino, que es largo el camino, que es largo el camino.